antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. The Strokes confirma nuevo disco este año. La banda se presentó en Nueva York y anunció que lanzarán su primer álbum de estudio desde Calm Down Machine de 2013, en algún momento de 2020. Fue en el Barclays Center en Brooklyn cuando Julian Casablancas preguntó al público si querían escuchar una canción nueva, la cual lleva por nombre Ode to the Mets. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.